el éxodo a digamos, a las grandes ciudades fue donde ahí ya se separaron las familias, matrimonio vivía solo, el otro también, y los abuelos aparte, etcétera. Y bueno, pues hacía falta capital humano. Ahora, en estos momentos, con visos, y esto va muy rápido, con visos al 2030, ¿vale? Pues lo que la gente, lo que ellos quieren es que no tengamos niños, que no tengamos más hijos. Bien, pues ¿cómo lo hacen? Si haces una encuesta en España, porque es lo que tenemos más cerca, cuidado, que luego ya el resto del mundo es lo mismo, pues bueno, pues hombre, ¿quién va a tener hijos en España? Con el infierno fiscal que estamos, las dificultades que tenemos antes de un sueldo del padre en una familia, pues hombre, vivía toda la familia, vivían hijos, se les pagaba la carrera a los hijos siempre que se podía, el padre siempre tiraría para adelante, compraban una casa, compraban un coche, y ahora, a duras penas, si un matrimonio que están dos, hombre y mujer, los dos trabajando, a duras penas pueden llegar a pagar su alquiler, olvídate de comprar, digo en general, claro, pero olvídate de comprar una casa. ¿Qué precio valen las casas? Yo, sinceramente, vivo en un piso de alquiler en estos momentos, es un piso que simplemente está muy bien ubicado, tiene 120 metros, vale 1 millón de euros. Pues ha vendido uno arriba, más pequeño, y valía eso, 1 millón de euros. Pero ¿cuánto tarda una persona hoy en día en comprar un piso que valga 1 millón de euros? Coches, etcétera, etcétera. Bueno, pues ha cambiado. Entonces, ¿qué ocurre? Las mujeres no quieren tener hijos. Si además se dan cuenta de que, bueno, como comentaba con un programa con Alfredo, ¿no? Que la mujer es el único vehículo para venir a este mundo, ¿vale? Y la única forma de venir a este mundo es que un hombre y una mujer, pues ya sabemos, ¿no? Bueno, pues si rompemos las parejas, si las rompemos, si ponemos el hombre enfrentado a la mujer y viceversa, nos venden a nosotros como potenciales violadores. Perdón por la palabra, esta, quitarla luego. O simplemente como las mujeres, como víctimas, ostras, ahí hay una grieta que hace que eso, que estemos todos solos. Porque nos quieren, recordemos, solos, pobres y enfermos. Porque esa es la mejor manera de dominarnos. ¿Vale? Bueno, simplemente que se hace de otra forma. Y esa forma ahora es la censura. Y si comentas algo de esto que he dicho a las mujeres, entonces ya no eres un racista, eres un machista. Bien. Y si no, pues te salen con el. Cuando te das cuenta que esto está yendo a un gobierno mundial donde haya un solo ejército. ¡Ay, qué bueno! Se acabarán las guerras. Con un solo ejército se acaba la guerra, ¿verdad que sí? O no, o justamente es donde nos tienen ahí bien, bien agarrados. Una sola raza. Oye, si mezclamos razas, pues con una sola raza mejor. Una sola moneda. Un solo todo para que haya un solo ejército y un político central. Bueno, pues más de lo mismo. Entonces, si ya hablas de eso, entonces ya eres un fascista. Así que al final, de lo deísta, de la raicista, no te sales. No te libras. No te escapas. Bueno, gracias, Miguel, por este punto de vista, por esta información. Yo quiero consultarte porque me imagino que muchas personas que están aquí en directo, que lo verán más tarde, se hacen esta misma pregunta. Miguel, ¿cómo sé si algo es veraz, algo es correcto, está bien, o algo es simplemente una conspiración, ¿no? O algo es simplemente una verdad a medias camuflada? ¿Cómo distinguir entre ese baremo, esa jerarquía, ¿no? De situaciones. Pues mira, te pongo un ejemplo, que es lo más rápido para entender las cosas. El mundo de extraterrestre es un mundo en el que yo me he movido mucho, he dado conferencias en varios países incluso, sobre la omnitología, ufología, etcétera. Aquí en Mindalia ha estado muchas veces, ¿no? Y organizamos la mayor cumbre que ha habido mundial, que es la cumbre de exopolítica en materia de desclasificación ovni, ¿no? Y pedíamos que saliera la verdad y tal. Y ¿sabes qué? Me di cuenta al final de que nunca nos atacaban demasiado. Te podían ridiculizar, Te podían decir que, bueno, que te has fumado, que este que creen los marcianitos verdes, tal y cual, pero no había habido ningún ataque, nunca. Entonces digo, qué raro, en esto no se meten con nosotros, pero ay de ti como hables de algo de salud o algo de ciertos temas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el relato hasta cierto punto les venía bien a ellos. Hasta cierto punto no sé si ellos mismos lo promovieron. ¿Por qué? Pues por varias razones, pero la principal, en mi opinión, es lo que nos tienen preparado también. Es decir, igual que ahora, pues ahora si quieres desglosamos, pues una de las cosas que tienen para conseguir que todo el mundo se una, que eso en principio está bien, ¿no? Suena bien. Como la agenda, esa agenda que empieza por 20 y acaba por 30, que en principio dices, oye, qué bonito, madre mía, lo que hay ahí dentro, lo que hay ahí dentro. Pues aquí igual, oye, que... Entonces, como nos tienen preparado para conseguir la unión un enemigo externo, es decir, la mejor forma de que tú y yo, que no somos amigos, nos juntemos, es que salga un enemigo externo común a los dos. Entonces nos tenemos que unir para el enemigo. Pues como tienen preparado algo que se llama el Blue Bean, es decir, que algún día saldrá, utilizarán esa carta o no, en base a cómo les vaya con las demás, entiendo, pues cuando veamos aparecer un platillo volante, pero como en la película Independence Day, para que nos hagamos una idea, que cubre, que hace sombra a toda la ciudad, entonces, claro, nos daremos cuenta que aquí no hay razas, no hay sexos, no hay nacionalidades, tenemos que ir todos contra el enemigo común. Ya tienes la unión, ya tienes la justificación de la unión. De la misma forma que todas las guerras, y ahora me remito a los últimos 100 años de la humanidad, pues todas las guerras han sido provocadas por atentados de falsas banderas. Atentados de falsas banderas que para que la gente lo entienda, pues es la mejor forma de hacer que dos se peleen. O sea, si tú y yo estamos detrás de una persona y yo le doy una colleja, cuando se gire, le digo, ha sido ella. Ya está el pollo montado. Pues yo doy la colleja y ya el lío ya está montado. Pues aquí igual. Si decimos que ha sido el enemigo el que ha hecho esto, pero lo hemos hecho nosotros, pues ya está. Ya tenemos a la propaganda hecha para que todos indignados vayamos a defender lo nuestro, ¿no? Tantas. Bueno, es que no hay ni una guerra. Lo digo porque tengo la web falsasbanderas.wordpress.com, que ahí estamos desglosando todas las guerras que ha habido provocadas en la historia. Y te digo, Laura, me atrevería a decir el 100%, el 100% me atrevería a decir, han sido provocadas. ¿Por qué? Por intereses superiores. O hay que quitarse de gente de en medio, o hay que hacer un reseteo, o simplemente sobran gallinas, tú, vamos a quitar gallinas de en medio. Para ti, Miguel, y desde tu mirada, desde todo el conocimiento y todo el estudio que llevas de una larga trayectoria, si yo te pregunto quiénes son los verdaderos dueños, quiénes manejan este cotarro, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, hay que hacer un poco zoom, porque, no sé, por ejemplo, estamos aquí en Cataluña. Bueno, los que mandan están en Madrid. Bueno, no, cuidado, manda Generalitat. Bien, si miras un poco más para allá, dices, no, no, seguramente será Madrid. Si miras un poco más para allá, dices, Madrid, no pinta nada. La soberanía del país ya nos la han quitado. Está el tema en Bruselas. Bueno, cuando vas a Bruselas, te das cuenta que allí no manda nadie. No dejan de ser subalternos. Vienen de más arriba. ¿De dónde viene? Ay, es que hay palabras ahí, es que ahí tocamos hueso, ¿eh? Digamos que hay, si te pones a mirar, al final, pues dices, bueno, ahora mismo, igual que estaba la era del Imperio Romano, pues ahora es la era del Imperio Americano, ¿no? Que son los que son los guardianes del planeta, los que se permiten, pues, cosas que otros países no se permiten, ¿no? Sí. Pero ¿quién manda arriba del gobierno de Estados Unidos?